a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti, pues tú me gustas mucho, mujer, mi amor tú te has robado. ¿Qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza. Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios. Pégame el vicio, mami, el vicio de tus labios. Bueno, 11 de la mañana, 32 minutos, va a cortar la cortina, hagan el favor, me corta la cortina, párenla, porque el señor sigue llorando aquí, que la nota del hormiguero, voy a ver, le va a dar un Pulitzer, vamos a escuchar. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero el puto amo, Alejandro Sanz. Has venido discretito, ¿no? Hoy muy discreto. Aprovechando que empieza la primavera, claro, a cazar los mosquitos que pueda. Bueno, el motherfucking correcaminos está aquí. Me ha encantado. Luego hablaremos del tema, me ha gustado muchísimo. La verdad es que lo has vuelto a hacer. Luego lo escucharéis porque el tema todavía no ha salido, ¿no? Sale esta noche. Esta noche. A las 12. A las 12. Sí. Buena hora. Bueno, saca un EP con 3 canciones. Así es. Tampoco has sacado 29.000, ¿no? 3, pero buenas. Pero vamos a ver. ¿Hablo? No sé, antes, bueno, un EP, un EP eran 4. Estás acostumbrado a estar 25 años haciendo el hormiguero, pero es que nosotros vamos de 3 en 3. ¿De 3 en 3? Claro. Bueno, se llama Correcaminos, lo tenéis en las plataformas. Ha grabado la canción que da nombre con Dani Ocean. Explícale a la gente qué quieres contar con esta canción. ¿Correcaminos de qué va? Bueno, te voy a hacer un spoiler. A ver, realmente para mí Correcaminos significa una actitud ante la vida, ¿no? Es cuando tú decides el camino que quieres, por el que quieres transitar, ir por ese camino, no importa lo que pase, no importa los obstáculos que haya, no importa los coyotes que aparezcan, tú tienes que seguir tu camino y ir hasta el final. Y es más, ni siquiera sabes que existe el coyote. Esa es la actitud, ¿no? Para todos. Ni siquiera sabes que existe el coyote. Exactamente. El coyote también daba mucha ternura, joder. Un tío que fracasa. El tío que le da el martillazo al diamante. A ver, la poética del coyote. Es que sufrir mucho. es un fracasado, pero no desiste tampoco. Es un loser. Y ya está. Su vida es intentar joderle la vida al correcamino. Y el correcamino sigue para adelante. Y no le interesa nada. Y ni siquiera sabe que existe. Es más, se sorprende un poquito cuando le ve. ¿Qué? ¿Hey? ¿Quién eres tú? ¿De qué especie vienes, no? Y tú eres un correcamino. ¿Y tú? También, ¿no? Claro, yo creo que sí. Pero a los coyotes los ves. Claro, bueno, los ves y a veces no los ves también. No, también. Pero bueno, no importa. Estamos hablando ya en metáforas. Sí, ya. Vamos a poner el vídeo que nos estamos poniendo muy... Venga, vale. No, nunca he visto. Es una entrevista extraterrestre. Bueno. Muy profunda. Con un sentido amoroso. Vaya Damier, vaya Damier. Yo se la puse porque al fin y al cabo usted se trasnochó haciéndola. Hombre, y por respeto a su trabajo, pero vaya fragmento de Damier que usted ha grabado ahí, porque lo siento, profe. No. Vea, profe. No, yo lo siento por usted que pierde el tiempo en eso y que que nos haga perder el tiempo, porque yo esperaba a ver una entrevista para un Pulitzer. ¿Sabe qué es un Pulitzer, no? Sí, yo sé. Bueno, no, yo pregunto, ¿no? Pues como ahora darán que el TikTok de oro en vez de dar un Pulitzer, pero bueno. Sí. A ver, y vamos a poner un pedacito de la canción, a ver con qué es que sale este. Vale, profe. A ver. Un día de la cantidad de veces que al universo se lo pido. Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo. Y no me importa de qué lado esté en este momento o el puto destino. Así como escribí esta canción, yo mismo me lo escribo, siempre positivo. Y cuando juzguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino, soy un viajero, un aventurero, soy el motherfucking correo. Porque agarré este camino, baby, soy yo, ey, el modo fucking corre camino y como vi tu flow, yo dije wow, mi corazón me dio el go, no pares, yo dije que el fuego se apague, y cuando vi tu flow, yo dije wow, baby, mi corazón me dio el go, no pares, y yo te sigo solo a veces. Ya me disculpará la audiencia haberles hecho perder 3 minutos de su vida. Y los que se fueron, regresen, por favor, esto apaga radios. No, no diga eso, profe, que la canción tampoco está tan mala. No, está malísima, no está mala, está malísima. Este hombre, a mí, te lo voy a contar para que usted no crea que es que yo le hablo por hablar. A mí me parece que este hombre es de lo mejorcito que tiene este país en música. Pero esto sí es una fucking music. Bueno, profe, tranquilo. No, es que el término que utiliza ahí yo también lo puedo utilizar, es una fucking music. O en castellano es una damier. Bueno, no. Okay. Es que si en los últimos 2 meses no le ha gustado nada a usted, Dios mío. No, pero es que cada día producimos menos. Pero cada día producimos menos, ¿yo qué culpa tengo? Aquí, perdón, pero perdóneme, señor Nicky, presento disculpas a la audiencia, los que me están escribiendo aquí, pero bueno, hay que hacer feliz a los enanos. Y él quería que le colocaran la entrevista de su ídolo periodístico, y que le colocara la canción. Entonces, aquí estamos para complacer a la inteligencia artificial. 11:40. Está pensando. ¿Cómo, perdón? Si es que... esa es la que funciona, es la que está pensando. No, pero es que te está yendo, Nicky. Bueno, pero es la importancia, profe. No, a ver, que se te está yendo la señal a ti. No. Ah, yo pensé que la inteligencia, profe. Ah, no. No, si no estabas aquí. Lo que pasa es que estar escuchando tanta la inteligencia artificial ya se te está fundiendo el motor. 11:40, el tema del día, vamos a rematarlo. Vea, estoy aquí con Camilo, dice. Ay, no, profesor. ¿Apagó radios? No, es que la leí luego. Profe, vea. Estamos como Sans, nos dormimos. ¡Hágale, Pablo, pues! Dice, ay, no, profe, es que estoy muy raro. Dice, me lo hicieron a mí en una exposición. Una mujer, al salir en la puerta de la galería, me entregó algo. Eran unos calzones seda dental. Y ahí estaba su teléfono. Quedé sorprendido. Nunca la llamé. Pero, o sea, fracasó la chica en conquistarlo a él. Pues sí, no. Puede ser más duro que duro de matar. Le manda unas bragas y ni así. Fue atrevida ella y... Duro de matar ese hombre. Bueno, eso está bien. Seguramente es de los pocos especímenes que quedan fieles. Entonces, es fiel a sus principios. El hombre no y copió. Entonces no le copió, bueno, está bien. Cambio yo uno que parecen hienas, caminan por todas partes, miran para un lado, miran para el otro, parecen Pedro Navaja, sí, mirando a ver qué cazan. En cambio, mire, este le mandan el número telefónico en unas bragas y no le dio ni 5 de importancia. Pero bebé, esto me hizo acordar cuando le dicen, esto nunca pasará en... Claro, profe. Vea, profe, esta de Nancy que me envía, dice, de joven, tomando la misma ruta de mi casa al trabajo, un chico, cajero de banco, me echó los perros, agradable chico, bello, detallista, un caballerito. Al cabo de un año largo, se me hizo tarde y cogí otra ruta, igual a, el tipo venía con mujer y bebé en brazos, qué tristeza. No, pero ¿y qué quería? ¿Que le esperara forever? Sí, perdió, ahí perdió ella. Profe, pero ella tenía la esperanza de que... No, pues esperanza una amiga mía. No, y eso se coge calientico, si no, nada. Claro. Ya. No, pues quería ya, que le hiciera un altar o qué. No, perdió el tiempo. Profe, vea, este de... Dala López dice, después de pedalear mucho y 36 años, le metí un Kinder sorpresa, un papelito preguntando, ¿quieres ser mi novia? Obviamente, dijo que no. Bueno, no entendí lo del Kinder y todo eso, pero bueno. Se demoró un poquito el brother. Ah, ya. Pues sí. 36 años. No, pues, este más optimista que usted. Bueno, el... pensó que de pronto todavía alcanzaba. No, pero con ese tiempo no. Hermano, el amor es como el pan caliente. ya. Se agarra y se come en el instante, o si no, se pone tieso, duro e inmasticable. Bueno. Así nomás. Profe, vea, hablando de eso, vea que se casa nuevamente el multimillonario dueño de Fox y de Fox Channel, Wall Street Journal y The Times, a sus 92 años. Y después de, y a solo 8 meses después de haberse divorciado de la exmodelo Jerry Hall, vuelve a encontrar el amor, profe. El amor no tiene edad, siempre le he dicho. Uh-huh. Y si tiene pasta, mucho menos. Bueno, eso es un detalle ahí mínimo. Ann Leslie Smith, ex capellán de la policía de San Francisco, de 66 años, y cuyo difunto marido era Chester Smith, cantante de country y ejecutivo de radio y televisión. Murdoch declaró que su boda con Smith, que la tiene previsto para pasar su tiempo entre California, el Reino Unido, Montana y Nueva York, sería la última boda. Y añadió, más vale que lo sea. No, pues bien optimista. Tiene 90 y pico y empieza a casarse. 92, profe. Por eso... Dice que esta ya es su última boda. Que ojalá sea así, pues. No, y que... No, pero venga, momentico, haga un stop. Este hombre es muy optimista. La ¡hombre! Última... Déjelo, profe. La próxima marcha que va a encontrar, que va a escuchar, no será nupcial. Bueno, profe. Es la danza de los negros cargándolo. En el ataúd. Profe, dice que la unión entre esta nueva relación no afectará a la propiedad del fideicomiso de la familia Murdoch, que controla News Corp y Fox, y con una participación del 40% en acciones con derecho a voto en cada empresa, según recoge la expansión. Y como le decía, pues es dueño de la cadena Fox, los periódicos The Times y The Wall Street Journal. Bueno, yo hago una pregunta. Si un señor de 50 años, 55, 60, póngale 60, sí, anda con una chica de 30 años, le dicen viejo verde. Sí. ¿Sí? Y está de 90 y tiene ella 60, ¿cómo le dicen? Pues... puede ser como amarillento, como pintón. No, es la misma diferencia de edad. Pero en proporción no. ¿Cómo que no? ¿30 son 30? Sí, pero en proporción de edad. No, son no hay... 30. Esa otra muchacha, no. Esa muchacha de 60 y pico es una pollita al lado de ese señor, sí, que es primo hermano de Tutankamón. Pero en temporada vivida, ella solamente ha vivido... él solamente ha vivido un tercio más que ella. Tampoco hay mucha diferencia. No, pero a ver, pero volvemos a lo mismo. El señor de 60 y ella de 30. Este tiene 90 y ella de 60. Es lo mismo. ¿Y a dónde han salido los feministas a defender a la chica? No, pero son solamente... 24. Solo fastidian a los... Dios mío. 24. Por aquí, permítame, dice... Feliz, dice Freddy, feliz día, reportando sintonía. El café de la mañana para Juanito. Oiga, Juanito, ayer lo hicimos en editorial, pero sigo triste, ¿eh? ¿Cómo es que el gran Deportivo Cali, este es hincha del Cali? Juanito, va a tener que mandar usted ¿cómo se llama? Hacer un envío para que le den a los muchachos de las divisiones menores para que vayan a entrenar, pero que porque no hay para el bus, para echarle gasolina al bus, nos están pudiendo entrenar virtualmente. Eso es una vergüenza para un equipo tan grande como el Cali. Sigo indignado. Bueno, y ayer ganó América 2-0 al Junior, es lo que me están preguntando aquí. ¿Cómo entrenar, profe? No, a mí no me vengan con cuentos chinos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿El señor es viejo verde o no es viejo verde? No, profe, es como pintón, profe. Igual, pues, bien que encontró el amor. Bueno, quiero a ver si de pronto alguna mujer nos está escuchando. Ahí, sí. ¿cómo lo hacemos? Porque es que siempre la crítica es que le gustan las jóvenes, ¿cree? Pues esta señora es una joven para ese señor. No, pero 62. O no es la edad, no es por la edad, entonces ¿por qué es el cuento? Profe, porque encontraron el amor, profe. Además, a los 62, a los 66, ella también ya sabe a qué se mete. ¿Y las de 30 no? Las de 30 también saben, pero... Ah, bueno, entonces, ganas de fastidiar, por ejemplo, al vallenato este lo tienen bombardeado. Pobre viejo, ya no puede ni salir a tomarse un café. Zuleta. Sí, sí, sí, la, dicen la vecina, ajá, viejo verde, tú ahí, ¿qué haces con tu sobrina? Hombre, no puedes. Sí, sí, sí, y este, vea, tiene un pie en la tumba, 90 años, y la otra tiene 60, está muy joven para él. 6 tiene la otra, profe, pero bueno, ella también. No, que se busque una de 80. Profe, pero... De 89, decir, que la diferencia no sea de 3 años. Esta de 66 debe tener su experiencia, profe. ¿Y la de 30? Saber. ¿La de 30 no? También, pero... Ya sabe más que todos. Cosas. Venga, ah. Venga, vámonos con música. Venga, venga, vale. Epa, la más linda. Me pasó, la pita se me enredó, la niña me complicó. El café sabe mejor, pruébalo. Ya nos quedan 5 minutos para que termine nuestro programa. Nicky, me escriben por aquí. No dice quién, solamente aparece el número. Pero, a ver qué pasó aquí, que me saltaron otra vez todas las emisoras. Qué cuestión. Bueno, entonces le estaba diciendo que me escriben por acá y me dicen, ¡ja! Oiga, por fin pudo joder, así textualmente, a todas aquellas que se la pasan fastidiando a la gente y criticando si son mayores, si son menores, porque tienes toda la razón, son 30 años de diferencia, con más arrugas o con menos arrugas. No. Nicky. ¿Quién encontró el amor? Era lo importante. ¿Quién encontró el amor? Rupert. O bueno, ella también. Amor. Bueno. Encontró el amor, profe. ¿Más? Entonces, ¿sí existe el amor cuando hay diferencias de edad? Hombre, puede que sí, profe. Ya no, porque... Mire, profe. Oiga, pero está... Ya se le está acabando la pila, ¿o qué? Le decía que no todo es billete, profe. También, pues, compartir con la gente. Pero entonces, ¿por qué fastidian al pobre vallenato, hombre? Ah, envidiosos, profe. Pero es que lo tienen bombardeado. Yo cada, todos los días me llega... Yo tengo una... Estoy en un... Me mandan información de todos los ritmos musicales, ¿sí? Y entonces también hay farándula, ahí viene y dice, oye, que tienen fregado al viejo este. No, pero muchos envidiosos, profe, déjenlo quieto. Y por ejemplo, del centro de mayores pueden sentir envidia al señor de 90 porque se levantó uno de 60. Hombre, todas esas diferencias de edad generan esa envidia, profe. Lo importante es que el hombre esté feliz, que se sienta bien con la chica. Y que ella también, pues realmente se sienta bien con él, compartiendo todo ese amor, profe. Ya. Yeah. Bueno, Nicky, he dejado de último el tema de Bizarrap, que yo creo que ha patinado aquí, pero bueno, son cuestiones de gusto. Bizarrap Music Sessions, volumen 54, profe. Malonga, flojonga. Flajonga, después de la 53. A ver, a mí me enseñaron que todo esto tiene que ir para arriba, ¿sí? Y cuando usted hace la 54 tiene que ser mejor que la 53. Si usted patina, ponga de pila, porque la 55 tiene que ser de hit, porque si no empieza el declive. No, pero tranquilo. No, pero es verdad. Con esto nos vamos a ir, Donicky, nos escuchamos mañana en el Top 20. A ver si cambiamos, con esos tres que adelante, pues, me tienen aburrido ya. Hay mayor novedad, profe, como le decía el otro día. Pero si hay un montón de música buena nueva. Hay un par de estrenos ahí. No, pero hay música buena y nueva. Ah, sí, profe, pero en el top son muy conservadores, profe. Mantenemos nuestra esencia. Sí, son 50 viejitos ahí que no... No, hay que ver, de pronto mañana se cae Turizo y no logra su semana número 43 en la lista y tampoco logra su número 1. O de pronto Shakira con Monotonía, o de pronto imagínate que Shakira ha sacado ya como 10 canciones ahí, todas están en Monotonía, profe, porque es que esto es de otro género. Recuerde que este conteo es top tropical latino. Ajá. Y ella con Karol G, eso ya es más pop urbano latino, entonces eso está en otras listas, profe. En esta, como tengo, es salsa, merengue, bachata. Es un disco más tropical, más caribeño. 11:58. No vaya a caer patinando tanto. Lo siento, profe. Tengo que defender las banderas. Profe, vea. A las 10 de la mañana, mañana tendremos el conteo. A las 10 y a las 12 en Oriente Estéreo. Vale, bueno, perfecto. Y en las otras estaciones que retransmiten la señal del Top 20 Latinos. Profe, un abrazo, cuídese mucho. Vale, y a ver si... Mucha música el lunes. Si no, se lo van a comer las inteligencias artificiales a usted. Que profe, descanse, no, descanse un poquito, A ver si refresca, como dice la canción, refrescate la memoria, mi hermano. Gracias a la gente de Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte, buen fin de semana para Camilo todos. Despertó, profe. A Camilo, nos escuchamos. Camilo, con La Hora de la Sonora y cita con el bolero también. No se olviden. Entonces, presente la sesión número 54 de Cerraque. Con eso nos quedamos. Señoras y señores, con ustedes, la sesión número 54 con Bizarrap y Arcángel, los reyes, el trap y el house. Yo lo siento, pero hay que cerrar con esto, ¿eh? Me disculpa toda la audiencia, ¿eh? Pero esto también le llama música. Chao. Agur. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El productor argentino Bizarrap lanzó en plataformas digitales su nueva colaboración, la primera tras la enorme repercusión de su canción con Shakira, junto al reggaetonero puertorriqueño Arcángel, quien canta acerca de su reputación a lo largo de los años, informó la discográfica Dale Play Records. En Arcángel Bizarrap Music Sessions volumen 54, el rapero tira barra tras barra sobre el beat que con elementos del trap asciende hacia un cambio de ritmo que propone un sonido house que continuará instalándose en más pistas de baile alrededor del mundo para millones de personas. El video de la colaboración, en el que, como es habitual, en cada una de sus sesiones, sale Bizarrap a los mandos de su computadora y teclados con su invitado cantando en primer plano. Se publicó en el canal de YouTube del argentino en la noche del miércoles y menos de 12 horas después ya cuenta con 8.5 millones de visualizaciones. Bizarrap, Arcángel, Bizarrap Music Sessions, volumen 54. Lo que al fin se nos dio y tú cuando te ready me avisa. Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una visa. No. Prende un puerto pero al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza. Llegamos y tal y con nuestra presencia enderezamos la torre pisa. Aquí vuela la música, también la calle, mi reputación no se marcha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del lodo adentra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha. Lo maté y quieren que yo le pague. Paso por la bola sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje. Seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Les pedí contar un millón para gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Esto son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme, hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me junté con el visa, visa. Combinación de diva la coleo. La competencia la parte como el dibujo por el bicho. Me paso el trofeo. Real. 3 millones y pico en la prenda. No hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión. Yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llamen que ya tengo llena la agenda. Me la avisa prende esta mierda. Llegué, embarqué con una bota, bodega pelé. Le pregunté qué le pasa al piloto que no aterrizó desde que despegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego el fútbol, pero los pelé. Yo sé que le duele verme acá arriba, yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedad de que entro y parecen hoteles. Un jardín gigantesco de moñas violetas. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Yes. Lo maté y quieren que yo le pague. Paso por la bola sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que le pague otra vez. Le pedí al contar un millón para gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Pero son mis hijos, fui parte de su niñez. Toma, manín, esto fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Master Black, Escalade, Ferrari rojo y dos Tacoma. Mi 9 que le puse visa, le mando y quedan en coma. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo se lo dije. De Puerto Rico a Argentina, esto volvió a quedar bellaco. Yeah. Yeah.